piden que nuevos jueces se encarguen de los desalojos a campesinos santiagueños. En todo el norte argentino, el desalojo a familias campesinas y pueblos originarios de sus tierras es moneda corriente. Empresarios y poderosos disputan la tierra que por generaciones perteneció a comunidades originarias. Esto lleva al conflicto y en muchos casos a la violencia. En Santiago del Estero se crearon por ley unos nuevos juzgados que resolverían los litigios por el territorio. Mientras tanto, las organizaciones campesinas de la provincia piden que estos juzgados se pongan rápido en funcionamiento. Hablamos con Deolinda Carrizo del MOCASE, Movimiento Campesino Santiago del Estero. Y a nivel provincial manifestar la necesidad también que hay de muchas comunidades de pueblos originarios de que sean registrados los relevamientos territoriales que se han realizado desde el 2008 para hasta el 2014, porque esas son herramientas también que se deben de convalidar en lo provincial y donde hoy por hoy tenemos los litigios en los diferentes juzgados que son dirigidos por jueces que prácticamente han venido creando una ola así de criminalización contra las comunidades o referentes de las comunidades, y que eso se vería más facilitado si se da avance al juzgado de derechos reales que se ha venido construyendo también con las diversas organizaciones provinciales. ¿Cómo viene ese trabajo con los juzgados desde el MOCASE? ¿Qué es lo que se puede decir? Y eso ahora está como frenado. Nosotros tenemos la necesidad de que se avance, ha llegado prácticamente hasta el punto donde solo hace falta la aprobación y puesta en concurso de los jueces, que nosotros tenemos varios que habíamos pensado para proponer las diversas organizaciones, y eso, bueno, ahí está frenado. Vemos nosotros mientras tanto como algunos, como la jueza Llano o Tarchini Saavedra, mandan orden de detención o desalojo a quienes están defendiendo su derecho a la tierra, no tanto como comunidad de pueblo originario como poseedores veinteañales. Para Farco Gabriel Isureta, desde el Instituto de Cultura Popular.